cantar bien fuerte esto que dice así, y vamos a cantar. Si tomo, me pierdo. ¿Cómo? Es que no puedo dejar. La chica me gusta. La cumbia para bailar. La gente comenta que soy un vago total. Deliro en las noches y vivo para bailar. Mía. ¿Cómo grita la mujer? Buenas noches.